el Laboratorio de Innovación Social en la Isla de Providencia, en un escenario de devastación por el huracán Iota, presenta una serie de podcasts que narran desde las voces de algunos habitantes isleños distintas vivencias con el huracán. ¿Cómo se experimentó ese día? ¿Cómo se dio el proceso de reconstrucción? ¿Qué dicen las voces críticas de la isla sobre el proceso de reconstrucción? ¿Qué impacto tuvo en la arquitectura tradicional isleña? ¿Qué efectos tuvo en el tejido social y comunitario? ¿Es posible una reconstrucción que responda a las expectativas de todos los damnificados? Mediante 5 episodios tejimos una narrativa con relatos de memoria emotivos que quizá permitan entablar conversaciones intergeneracionales 10, 20 o 30 años después del evento. En todas las entregas escucharemos dos voces acompañantes. Una de ellas, Aura Santos Rodríguez, estudiante de la maestría de Ordenamiento Urbano Regional de la sede de Bogotá, y Aide Mendoza Blanco, estudiante del Programa de Gestión Cultural y Comunicativa de la sede de La Paz. Este episodio se titula Aquel 17 de noviembre del 2020, el día en que la isla de Providencia sintió morir y nacer de nuevo. Este primer episodio narra las experiencias de dos habitantes de Providencia y Santa Catalina durante y luego del paso del huracán Iota en el 2020. Escucharemos a Walwin Brau Martínez, conocido como Palillo, y a Dayane Steele, quienes nos cuentan los momentos de dificultad, las preocupaciones colectivas y los aprendizajes que dejó un fenómeno de tal magnitud. Walwin Brown Martínez posee un reconocido conocimiento histórico de Providencia y Santa Catalina. Además, fue una de las personas involucradas con el gobierno en la reconstrucción. Para comenzar, nos cuenta sobre cómo ocurrieron los sucesos del paso del Iota. Estos se encuentran estrechamente relacionados con el hecho de que nadie esperaba que a partir de allí la vida fuera a cambiar de manera tan drástica. Escuchemos su relato. De lo que me acuerdo, primero cuando se dijo que el huracán venía a Providencia, no había certeza de la magnitud del huracán, no había certeza de la categoría. Todos pensábamos, como ya teníamos la experiencia de haber vivido el huracán Beta en el 2005, teníamos el pensamiento de que podía ser un huracán categoría 1 y tal vez llegando a 2. Entonces las personas o la comunidad no se preparó como prepararse tanto para enfrentar un huracán o un viento de tanta magnitud. Nos relajamos un poquito, personas, pues algunos pusieron como tablas en las ventanas, pero no todo el mundo, por eso el comercio también se destruyó tanto porque las ventanas no tuvieron protección ni nada y todos los vidrios se fueron. No nos preparamos ni psicológicamente ni tampoco materialmente, no nos aprovisionamos de agua, no nos aprovisionamos de comida. Y pues pensando que eso iba a ser un evento temporal, iba a pasar y volveríamos a la normalidad. Ahora, cuando dijeron que el huracán ya venía, ya eran como las 11 del día que iba a empezar el huracán, ya se sentían los vientos fuertes, y a las 3 de la tarde algunas casas se destecharon en el lado oriental, o sea, por allá por Punta Rocosa, y entonces ya se empezó a prepararse y a pensar, hombre, esto ya es muy grave, pero ya era muy encima del tiempo. Entonces, ¿qué nos tocó? Refugiarnos en donde estamos. Porque, por ejemplo, con una buena preparación se hubiera evacuado la gente de Catalina, la gente de Pantan Beach, que son las zonas como más al nivel del mar o bajo el nivel del mar, que podían ser los más afectados. No se hizo nada de eso y esas zonas fueron afectadas bastantes. Durante la noche del huracán, eso fue tremendo. La mayor parte de la gente tuvieron que refugiarse en los baños porque la mayoría de las casas aquí eran en madera y el baño era lo único que tenía paredes en cemento. Por ejemplo, pues en mi caso, pues tuvimos la fortuna de tener una casa con una plancha de concreto, con unas paredes de concreto confinados. Nos quedamos aquí 17 personas en una zona muy segura, mientras con mi hijo y mis dos hijos pues tratamos de hacer lo que se pudiera para evitar tanta agua que entrara en la casa, pensando en que la comunidad en general estaba muy, pero muy afectado por la magnitud del huracán. Tuvimos que pasar toda la noche, mucha gente en desespero, protegiéndose con colchones en espacios muy pequeñitos, niños encima de otros que no tenían un espacio suficiente como para hacer sus necesidades, que fue algo muy, muy tremendo para la comunidad. Y hasta que pudimos poder divisar, ya al día siguiente, como a las 8 o 9 de la mañana, pudimos ver la magnitud que hizo el huracán. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando salí, pude ver la única casa que estaba totalmente en pie, era esta en todo alrededor. Se le fue el techo y las ventanas y las puertas del primer piso, pero las otras casas estaban totalmente en el suelo. Entonces ahí fue donde pudimos observar realmente esto fue algo tremendo. Tuvimos la información de que hasta ese momento hubo un solo muerto en el instante, que era el señor que se le cayeron las paredes encima en la iglesia de Casa Baja. Y pues eso también fue alentador para nosotros, porque con esa magnitud de ese huracán, pues pensamos que iba a haber muchas más personas fallecidas. Y pues gracias a Dios las pérdidas humanas no fueron tanto. Fueron como 3 o 4 personas que, a consecuencia directa del huracán, que fueron las que fallecieron. La narración de Palillo se convierte en un diálogo de suspenso, ya que atraviesa la memoria emocional individual de un momento tan crítico como este. La experiencia del huracán en la isla de Providencia dejó un flujo de palabras e imágenes que construyen la memoria local. Diane Steele es una de las lideresas que presenció el acontecimiento. Ella es trabajadora social y con la Fundación Pignini se involucró en la educación de las niñeces, la lengua criolla y la identidad cultural isleña. Escuchemos sus palabras. El huracán fue un gran sacudón para toda la isla, para todos nosotros, tanto para instituciones, comunidad. Yo dividiría la isla en antes del huracán y después del huracán. Todos somos unas personas completamente diferentes, ya sea para bien o para mal, después del paso de este huracán. De cosas positivas y, pues, por mejorar de las situaciones vividas. Como positivo, yo creo que se encuentra la resiliencia del pueblo. Tanta capacidad de readaptarnos, de asumir nuevas situaciones, como lo tuvimos que hacer después de esta situación. De vivir en pues, una situación caótica. En mi caso, pues estábamos sin luz, dormíamos en una bodega con mis hijos. Fue bastante difícil, pero dentro de toda esa situación caótica, fue como dar gracias por la vida, que fue lo principal. Si bien se perdió muchas cosas materiales, se pudo conservar la vida. Y lo demás, pues se ha logrado poco a poco después. Así que primero para mí sería la resiliencia. Y pues lo que digo, sacar fuerzas de donde no la teníamos, tuvimos que sacarla. El tema de la recursividad, el isleño pues le tocó salir de su etapa o su zona de confort para buscar alimento, buscar comodidad para su familia, así que nos tocó ser recursivos. Así que para mí eso también es positivo. Y algo súper positivo es el tema del conocimiento ancestral, y ahí es un poquito de lo que trabaja la fundación, es el tema de relevo generacional. Porque una de las razones por las que se preservó la vida es por el conocimiento ancestral. O sea, el hecho de que los baños fueran en placa de concreto, sabemos, no voy a repetir eso porque tal vez ya muchos lo saben, pero las personas se refugiaron en los baños. Hubo baños que tuvieron hasta 13, 15, escuché un caso de 23 personas en un baño. Y eso es porque nuestros abuelos lo enseñaron. Y así como lo veo como una fortaleza, lo veo como una debilidad, porque ahora la juventud, por hacer casas más modernas o más fáciles o a menor costo, no está teniendo en cuenta estas prácticas. Si bien ha habido algunas dificultades, la institucionalidad hizo presencia en la isla, desde el gobierno nacional, una cantidad de fundaciones, más o menos, no sé, 16 fundaciones, ONGs de todo el mundo han hecho presencia acá en la isla. Si bien la reconstrucción no va al paso que desearíamos, hoy en día, un año y unos cuantos meses, ya tenemos casi la totalidad de la isla reconstruida y en muchos casos mucho más bonita. hay espacios, por ejemplo, los espacios deportivos ya fueron adecuados, la biblioteca, la ludoteca, pues eso se adecuó en tiempo récord. Ahora me voy con lo negativo, desde mi percepción. La falta de conocimiento de la arquitectura tradicional, pues es una debilidad para nuestra misma comunidad. El hecho de no tener un lugar seguro donde refugiarse. Y pues esas personas tuvieron que salir a mitad de la noche exponiendo su vida y la de su familia para buscar un lugar donde refugiarse. Otra debilidad, pues es que ninguno estábamos preparados para esto a nivel personal, gubernamental, tanto del ente territorial como del ente nacional. Nadie estaba preparado. Colombia no tiene experiencia en temas de huracanes, o al menos no de este nivel. Así que muchas de las situaciones, muchas de las improvisaciones que se vieron es por la falta de preparación. La incredulidad, no creíamos que iba a venir tan fuerte. No nos preparamos, no creíamos que eso iba a pasar así, no creíamos que tuviera tanta fuerza, nos faltó preparación. Y al inicio hablabas un poquito del tema de acción sin daño. Si bien ha habido mucha voluntad de las acciones que se han hecho con la buena intención, pero a veces desconociendo particularidades del territorio. Y creo que esa fue una de las grandes falencias, el desconocimiento total del territorio. El avance no iba a la velocidad que queríamos. Era por eso, porque pues la logística en un sitio tan remoto como lo es Providencia no es igual a una reconstrucción, no sé, en Mocoa o en algún municipio de Antioquia. Es pues un tema bastante denso hacer una reconstrucción en Providencia. Como hemos escuchado a lo largo del episodio, la experiencia del huracán Iota trajo consigo múltiples preguntas para los providencianos y providencianas. Dayan interroga los aspectos en la vida familiar y comunitaria. Siente que este lugar fue estremecido en todas sus dimensiones y le preocupan los efectos en términos ambientales, de infraestructura, así como también en las relaciones sociales. Tanto para Dayan como para Palillo, lo más importante fue haber preservado la vida y con ello enfrentarse a nuevos retos que hoy asumen. A continuación y ya para finalizar, Palillo nos enumera algunos aprendizajes que para él son vitales y que hacen parte del espíritu que debe surgir en un momento de crisis. Bueno, como aprendizaje, creo que a la comunidad le dejó: primero, debemos ser más colaborativos. Segundo, debemos prepararnos para afrontar situaciones. Tercero, a la comunidad también le dejó la enseñanza de que la vida o las cosas se pueden ir enseguida. Y también le dejó la enseñanza o el aprendizaje que hay que prepararse para los eventos. Nuestra invitada e invitado reconocen que, aún en la tragedia y el desastre, podemos imaginar, construir o potenciar habilidades solidarias y empáticas. Estas reflexiones son un llamado al cuidado mutuo, a la preparación, a desarrollar acciones concertadas y diligentes que permitan enfrentar un próximo huracán categoría 5. Estas fueron las voces de Walwin Brown Martínez y Dayan Steele, habitantes de la isla de Providencia y testigos de aquel infortunado 17 de noviembre del 2020, el día en que la isla sintió morir y nacer de nuevo. Hemos llegado al final del primer episodio. Las y los invitamos a conectarse con los episodios siguientes, por medio de los cuales entenderemos un poco más sobre qué pasa después con los retos y desafíos de la reconstrucción. En nombre de LabSol, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.